Bueno, estamos en la salita del barrio Sargento Cabral para comentar más o menos cómo vienen trabajando desde aquí. Hola, buen día. Mi nombre es Fedra, soy enfermera acá del centro de salud. Y bueno, nosotros trabajamos de lunes a sábado, de las 7 de la mañana en adelante, y los días sábados de 8 a 13, perdón, de 9 a 13, donde hacemos curaciones. Yo me dedico a hacer curaciones en pie diabético, heridas en pie diabético. Tuvo todo un año, el año pasado, trabajando en esto. Se sigue haciendo el trabajo y, bueno, la verdad que da muy buenos resultados, ¿no? Lamentablemente teníamos un traumatólogo, un médico que estaba haciendo la parte de en trabajar con los pies diabéticos y, bueno, por cuestiones personales se tuvo que ir. Sería muy bueno que volviera otro para poder continuar con esto, ¿no? Porque los pacientes realmente la demanda es necesaria y lo necesitan. Si no, tenemos que derivar al hospital, irse, moverse hasta allá cuando... en realidad podría estar así, continuándolo acá, ¿no? Haciéndolo acá. Consultarle si es muy grande también eso que vos bien marcás, la falta de personal, ¿cómo vienen derivando esto? Acá dentro de todo estamos, tenemos, excepto el traumatólogo, que es necesario por el tema de los pies diabéticos, tenemos médicos generalistas. Tenemos médico clínico, odontología, se hace sanidad escolar, estamos con un taller de los días miércoles, cada 15 días, el encuentro de mujeres que se hace desde acá en la junta vecinal, que participan muchas mujeres del barrio, de todo, vienen de otras áreas. Tenemos profesor de educación física los martes y jueves. Tenemos maestra estimuladora, en este momento está atendiendo a la maestra estimuladora, que son chiquitos que son derivados de acá. Tenemos nutricionista, ginecología, obstetricia. El centro de salud ofrece a la comunidad, digamos, muchas especialidades también, se derivan al hospital. Estuvo atendiendo, digamos, todo cuando pasó esto del hospital. Estuvimos ahí vino un traumatólogo, vino un cardiólogo. Es un centro que está, de paso, está bien ubicado y viene gente de muchos sectores. Los turnos se dan todos los días 7 menos 10 de la mañana y los especialistas empiezan entre las 8, 8 y media. Tenemos servicio de farmacia, agentes sanitarios, bueno, bastante completito. Podología está viniendo una vez por mes. Del Instituto de Esencia, también la gente se anota. Lo que hay que hacer mucho hincapié es que este trabajo que se viene haciendo con los diabéticos, que es muy importante, es para toda la comunidad, no solamente para esta área, sino cualquier persona que tenga, que sea diabético y así no tenga ninguna herida en sus pies, es necesario que se acerque al centro de salud, por ahí hablar con Fedra, que ya está especializada en eso, para revisarlos, porque los pies sanos también se revisan, no hay que esperar a que tenga un daño y acudir al médico, sino que hay que revisar las uñas, hay que ver bien cómo están, si la higiene, el calzado que usa, es muy importante, y este centro se hace, por eso también, si no pueden acudir los días de semana, ella está los sábados acá para recibirlos. Consultarles también cómo vienen trabajando con la falta de insumos. No, la verdad que entre todos nos estamos bastante abastecidos, nos manejamos bien con ese tema. Perdona, se pide, digamos, lo que se necesita al hospital, desde central nos mandan, así que entre todos estamos. Sí, obviamente que hay, como en todos lados, falta de algunos medicamentos, como veníamos hablando hoy la mañana, los anticonceptivos, que ya no están llegando a los centros de salud, sino que las personas van directamente al hospital a retirarlos y en otro caso los tienen que comprar. Nosotros estamos trabajando muy bien acá, ¿no? Somos un equipo donde coordinamos actividades, hacemos muchas actividades, hacemos visitas en domicilio, estamos permanentemente atendiendo la demanda de la comunidad, sobre todo en nuestras áreas que tenemos para trabajar, ¿no? Que tenemos el barrio Seferino, barrio Belgrano, barrio Paterno, bueno, hasta la costanera estamos. Así que bueno, pero en realidad viene gente de todos lados con este tema de que tenemos un consultorio de curaciones en diabéticos, sobre todo, viene gente a consultar de todos lados. Y como dijo recién mi compañera Vilma, sería importante, ¿no?, que la gente que es diabética no necesita tener heridas. Que venga y consulte, le miramos los pies, examinamos a ver si hay alguna, prevalencia de alguna herida, controlar cómo los tiene, Eso es importante, ¿no? Y preveniendo, digamos, lesiones futuras que después traen complicaciones más graves. Consultarles también cómo vienen trabajando en conjunto con la Junta Vecinal, que también recién venían remarcando que también venían haciendo talleres de mujeres, consultar cómo es la dinámica. Sí, o sea, con la Junta Vecinal, tanto de esta como del Ceferino, se tiene comunicación constante, nos prestan el lugar, si hay alguna actividad para hacer, o sea, se hacen reuniones con el ECOS también de Ceferino, las chicas concurren, con adultos mayores también, ellos vienen acá si hay alguna situación, o sea, se trabaja bastante bien. Yo quería remarcar, yo soy del área de farmacia, de que, bueno, durante los meses anteriores estuvo haciendo el llenado de planillas para pacientes crónicos que son los hipertensos y diabéticos. Esto se está haciendo en todos los centros de salud. Es para la futura tarjeta de Río Negro Presente Salud, donde se le va a entregar una tarjeta que va a tener, donde van a poder retirar la medicación en las farmacias adheridas a este programa, que yo creo que prontamente la van a entregar, digamos, pero lo importante es que la persona que sea diabética, hipertensa, se acerque al centro de salud correspondiente, y si no le corresponde, se lo vamos a explicar, que tiene que llenar una planilla. El médico tiene que llenar una planilla, ellos tienen que concurrir con la fotocopia del documento, nosotros mismos por ahí sacamos la negativa del ANSES, que es la negativa, es que no tienen obra social, para tener prontamente esta futura tarjeta. No todos lo saben, desde acá por suerte hemos logrado captar a 70 pacientes que tenemos entre hipertenso y diabético que no tienen obra social, ya los 70 ya están empadronados, ya se mandó la planilla al ministerio, bueno, pero esto para refrescar que esto está en todo Viedma, o sea, cualquier consulta, por más que sea de otro barrio, que se acerque a consultar en el centro de salud que le quede más cerca, si no, acá yo también estoy disponible para guiarlos, para decirle cuál es la planilla que tienen que llenar, cuál es concurrir a su médico de cabecera, porque es el que diagnosticó la enfermedad y a su vez la medicación, pero bueno, es para todos aquellos pacientes que no tengan obra social, se va a implementar prontamente la tarjeta Río Negro Presente Salud para retirar sus medicamentos gratuitamente en cualquier farmacia de Viedma que sea adherida a esto que va a implementar el gobierno, digamos. Y remarcar entonces, para finalizar, también la importancia, como bien decíamos, de acercarse, ¿no? De que los vecinos se acerquen a los distintos centros de salud. Sí, no, obviamente, ¿no? Acercarse a los centros de salud, estamos para eso, para evacuar dudas, consultas, y bueno, estamos todos los días acá, de lunes a sábado, en este caso nosotras. Y bueno, y también quiero remarcar, como dijo mi compañera, los martes y los jueves, que se está, hace tiempo ya que viene una actividad física con un profesor, de 8:30 a 9:30, que se acerquen a las caminatas, a las actividades físicas, que también eso es parte de una vida saludable, digamos, unos hábitos saludables para prevención de enfermedades como hipertensión, diabetes y obesidad.